cómo la puntuación cambió la historia, de Bard Borg Michelsen, editorial Godot. ¿Cómo estamos hoy? De acuerdo con la leyenda, el signo de interrogación tuvo su origen en Egipto o Roma, pero probablemente tengamos que volver a Aquisgrán para encontrar la fuente, o deberíamos ir a Medio Oriente. El signo de interrogación es fácil de manejar, rara vez causa controversias y ofrece pocos casos límite respecto a su existencia, dudas, reflexiones a altas horas de la noche. Estamos tratando con un signo de puntuación que nos brinda una ayuda útil para la escritura. Sin embargo, se dice que el signo de interrogación tiene apenas 1200 años. ¿Pero puede ser correcto? Dos mitos cuentan diferentes historias. Los antiguos egipcios amaban los gatos. De acuerdo con la anécdota, un día un hombre observó sorprendido a su gato. Quizá sospechaba de algo, en cualquier caso estaba perplejo. El hombre notó que la cola del gato se curvó, dibujando algo parecido al actual signo de interrogación. Se dice que estaba tan encantado que dibujó la cola rizada y comenzó a utilizarla mientras escribía preguntas sobre el fenómeno. No hay fundamentos científicos que respalden la veracidad de ese mito. La Roma medieval es el escenario de otra ingeniosa explicación acerca de cómo llegó a existir el signo de interrogación. La palabra latina questio significa pregunta y supuestamente fue abreviada a quo, con una variante en la que la Q se colocaba sobre la O, creando algo similar al signo de interrogación de hoy. La historia es lógica, suena cautivante, pero no hay estudios de la Roma medieval que apoyen la teoría. Más allá de la veracidad de estas bonitas leyendas, lo cierto es que el signo de interrogación fue otra de las innovaciones introducidas por Alcuino, el maestro, monje y ministro de educación en el imperio de Carlomagno. Muchos de aquellos que iban a leer o a editar textos antiguos en latín tenían una lengua materna diferente. Trabajaron duro y necesitaban de toda la ayuda y el apoyo que los signos de puntuación pudieran proporcionarles. ¿Cómo podían saber si una oración determinada era una declaración sobre el mundo o era una pregunta? Bard Borg Michelsen. ¿Cómo la puntuación cambió la historia?